Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Tenga su mano arriba ahí. Gloria a Jesús. Tenga su mano arriba ahí. Dile gracias, Señor. Gracias porque nunca llega tarde. Aleluya. Te adoro, Dios. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Oh, gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, gloria a Jesús. Como escala cuando no hay fuerzas para seguir. Gloria. Adoramos. Como llegar. Gloria. Cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción. En desesperación. Poderoso Dios. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Si no adoramos. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Te adoramos, Señor. Pero tú hablaste. Gloria. Y confiaré, aunque vea lo contrario. Oh, dígaselo, póngase de pie. Oh, y yo venceré. Yo venceré. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de victoria. Yo llegaré. Oh, gloria. Yo venceré. Yo sé que venceré. Sí, Señor. ¡Díselo! Aleluya. Y como escalar cuando no hay fuerzas. A veces hay momentos para seguir. Hay momentos difíciles. Gloria al Señor. Hay momentos en que no tenemos fuerza. Cuando no existe solución, sí, Señor. Y hay un silencio en medio de mi Gloria. Aflicción, sí, Señor. En desesperación, sí. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Gloria. Pero tú hablaste. Señor, tú me dijiste que yo llegaré, Señor. Pero tú hablaste, sí, Señor. En ti confiaré, aunque vea lo contrario. Si yo llegaré, aleluya, si yo venceré, venceremos. Montañas tan altas, yo alcanzaré. Si yo llegaré, si yo venceré, aleluya. Los grandes gigantes yo derribaré. Aleluya. Y porque tú hablaste. Yo caminé. Tú hablaste, yo venceré. Hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles en nuestras vidas. Hay momentos en que nosotros creemos que ya, bendito sea el Señor, las cosas se terminaron. Hay momentos que creemos que ya no tenemos más salida. Hay momentos que creemos que ya nuestra existencia no tiene sentido. Porque es tanto lo que hemos sufrido, es tanto lo que hemos batallado, es tanto lo que hemos pasado, son tantos los golpes que la vida nos ha dado, son tantas las traiciones, son tantas las humillaciones, son tanto el sufrimiento, que a veces creemos que Dios se olvidó de nosotros y que no hay más. Yo quiero decirte en esta mañana, Cristo ya habló y dijo que ahí tu victoria viene, por ahí tu victoria, no te desesperes, viene tu victoria, viene tu victoria, viene tu victoria, viene tu victoria. Porque tú hablaste, son difíciles, es difícil, es duro el camino, es mucho lo que has sufrido, pero Cristo te dice, Cristo te dice, hay victoria. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé. Es duro el camino. Es duro el camino. Al que Cristo llama, no le está poniendo un cheque de 50 millones en la mano. Al que Cristo llama, no le está diciendo que te voy a dar una casa en Arroyo Hondo. No le está diciendo que te voy a dar una jipeta, Mercedes Benz. No le está entregando un seguro de vida. No, al que Cristo llama, le dice: toma tu cruz, toma tu cruz, toma tu cruz, toma tu cruz, toma tu cruz y sígueme, y sígueme. Yo no sé qué significado, póngame a la cruz, pero la cruz es martirio, la cruz es sufrimiento, la cruz es dolor, la cruz es batalla, la cruz es prueba. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, y yo caminé. Y porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, y yo caminé. Gloria al Señor. Toma tu cruz. Pero todo el que toma su cruz, cruza por la vía dolorosa. Y la gente te humilla, porque tú vas con una cruz a cuesta. La gente no entiende por qué tú vas con una cruz a cuesta. Te maltratan y te dicen: ese está loco. ¿Por qué está sufriendo? Él no debiera estar sufriendo. Él debiera estar disfrutando su vida porque tiene dinero, porque tiene posiciones, tienes posibilidad de disfrutar la vida. Pero tú vas con tu cruz a cuesta y la gente va hablando y murmurando de ti. Yo te quiero decir en esta mañana, yo te quiero decir esta mañana, que todo el que tiene una cruz a cuesta y va siguiendo a Jesús, tú sabes cuál es su primer destino. Su primer destino es el Calvario. Su primer destino es el Calvario. Dios te está diciendo, como dijo el apóstol Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Y porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, y yo caminé. Oh, gloria. Tu segundo destino es que te crucifiquen, que te pongan los clavos, que te pongan la espina. Ahora, los que te están crucificando no saben lo que están haciendo. Los que te están crucificando no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Porque Porque el que te crucifica va a tener que ponerte el letrero en la frente y decirte: tú eres rey. Tú eres reina. Eres reina. Eres reina. Eres rey. Eres rey. Eres rey. Eres rey. Eres rey. El que te crucifica no sabe. El que te crucifica no sabe. Yo te estoy entregando el reino. Te estoy entregando el reino. No sabes que te entregó el reino. No sabes que te estoy entregando el reino. No sabes que te entregó el reino. Te entregó el reino. Te entregó el reino. Te entregó el reino. El reino. Porque tú hablaste. Y porque tú hablaste. Yo caminé. Oh. Porque tú hablaste. Porque... Aleluya. Tu tercer destino es obviamente morir en la cruz. Pero hay un gran misterio. El que muere en la cruz de la izquierda muere como ladrón sin esperanza. El que muere en la cruz de la derecha muere como ladrón con esperanza. Pero el que muere en la cruz del centro, ¿cómo que muere? ¿Cómo que muere? Muere siendo rey. Muere siendo rey. Muere siendo rey. Yo caminé. Y porque tú hablaste. Y porque tú hablaste. Y porque tú hablaste. Y yo caminé. Y porque tú hablaste. Y porque tú hablaste. Y porque tú hablaste. Y yo caminé. El diablo no sabía eso. Hasta la cruz. La misión del diablo es llevarte hasta la cruz. De lo que pasa de la cruz para allá, ya él no tiene dominio. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Cuarto destino. Aleluya. De los tres que murieron, se le fue a hacer corro al diablo al infierno, pero otro cogió para el paraíso. Quiero que anote este principio. Pero el que muere en la cruz del centro coge para el infierno. Pero ¿cómo llega al infierno? ¿Cómo llega al infierno? ¿Cómo es que llega al infierno? ¿Cómo es que llega? Llega siendo rey. Llega siendo rey. Llega siendo rey. Y en la ley natural, el rey a otro reinado, ¿qué pasa? Es porque ya le quitó el dominio al reinado anterior. Es porque ya le quitó el dominio al rey anterior. Por eso Cristo dura 3 días en el infierno. Y cuando Él le dio la gana, cuando Él quiso, dijo: cumplí aquí y me voy. Por eso al tercer día, la tierra tuvo que abrirse, las piedras tuvo que quitarse. El infierno no pudo soportar lo que estaba pasando. Y Cristo salió en victoria. En victoria. En victoria. Porque tú hablaste, yo caminé. Y porque tú hablaste. Porque tú hablaste. que tú hablaste. Lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo. Que la prueba que tú estás pasando. Que la guerra que tú estás peleando. Que el desierto por el cual tú estás pasando. Son tus 3 días en el infierno. No sé si alguien está corriendo esto. Tu desierto, tu prueba, tu dificultad, son tus 3 días en el infierno. Cuéntalo, cuéntalo. Son tus 3 días en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque cuando se cumplan los 3 días, tú saldrás en victoria. Tú saldrás en victoria. Tú saldrás en victoria. Nadie. Y porque tú hablaste. Y porque tú hablaste. Gloria al Señor. Por eso, lo que Cristo dijo, eso hacemos. Lo que Cristo dijo, eso hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Cogemos nuestra cruz, lo seguimos al Calvario. Morimos con Él en la cruz, pero resucitamos con Él en victoria. Pero resucitamos con Él en victoria. Resucitamos con Él en victoria. Aleluya. Por eso hoy sale de aquí una iglesia en victoria. Una iglesia en victoria sale de aquí hoy. Aleluya. Dios le bendiga. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé. Y porque tú hablaste, porque tú hablaste. Pasando y la hermana que está en la puerta que se está gozando, que si está alabando, dice: esa está bien, esa no sabe lo que prueba, porque siempre se está gozando en la puerta, siempre está riendo. Quiero decirte que hay vidas dolorosas, como que son más dolorosas que otras. Hay espinas como que tienen los clavos, los ganchos más largos, ¿verdad que sí, Daisy? Hay cruz como que son más altas que otras. Hay infierno como que no son 3 días que tienen. De tan fuertes que son. ¿Sabe lo que pasa? Que no se puede entrar al infierno sin antes pasar por Getsemaní. Porque en Getsemaní es que está el dolor. El dolor de Getsemaní es más fuerte que el dolor de la cruz. ¿Cómo, pastor? Sí. El dolor de Getsemaní es más fuerte que el dolor de la cruz. Porque en la cruz a Cristo le abrieron los costados y él botó sangre y agua. Pero en Getsemaní, su propia sangre tuvo que abrir. Tuvo que abrir. Abrirse por dentro de su piel. Su propia sangre. Aleluya. Es decir, que él mismo, en su sufrimiento y en su dolor, tuvo tuvo que abrir el propio poro para que fuera derramada la sangre de él. De tan fuerte, de tan grande, de tan fuerte el dolor que sintió en Getsemaní. Esta mujer es una guerrera, una mujer de victoria, de una mujer que sabe a qué Dios la ha llamado. Y aunque el diablo se ha levantado con ella como se ha levantado, ella se ha mantenido firme, ella se ha mantenido íntegra a su Dios. Y aunque yo sé que han llegado los consejos del diablo de decirle suelta la cruz, suéltala, que fuerte no va a poder llegar, ella dijo: no, si mi Cristo fue a la cruz y venció en la cruz, yo también venceré, yo también venceré. Hoy es el día de tu victoria, mujer. Levanta tu mano. Dios te corona. Abasso. Porque tú hablaste. Oh, Dios honra. El momento de Dios llega. Oh gloria. Se cayeron los candados. La puerta que está esperando que se abra. Dios te dice: yo la abro. Porque tú hablaste. Yo caminé. Oh, gloria. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Yo caminé. Oh, fuerte Dios. Tú hablaste. Llega el tiempo de la honra de Dios para tu vida. Llega el tiempo de la honra de Dios para tu vida. El pago, la recompensa de tu día de trabajo. Aleluya. Aquí la tiene, dice el Señor. Toma tu recompensa. Toma tu recompensa. En el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora, amado. Qué bueno cuando la presencia de Dios tenga el asunto. A uno se le olvida la hora. Cuando la presencia de Dios tenga el asunto. Porque tú hablaste. Yo caminé. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Tú hablaste. Aleluya. Nosotros tenemos varias informaciones que compartir con la asamblea, con la iglesia. Estaban programadas para este domingo, pero por la razón que ya conocemos, amén, vamos a dejar estas informaciones para el martes. Así que el martes juntémonos todos acá para que reciban esta información que tenemos que darles. Amén. Le voy a adelantar algo para que vayan orando. Bendito sea el nombre de Jesús. Para los que no lo sabían, mi esposa y yo vamos a salir de viaje el próximo domingo. Así que el próximo domingo.